El amor nos elige, te elige. Un día te das cuenta que no soportas vivir sin ella, que cuando estás con ella piensas que dentro de un rato ella se irá, y la besas con tanta pasión como si ese beso fuese a parar el tiempo o a darte más minutos con ella. El amor ya te escogió y tú tienes que dejarte llevar. Era por abril la fecha tan esperada. Algo pasaba, una tama me pesaba. 2016 y todo el cuento iniciaba. Un amor de secundaria del que nadie sospechaba. Todo iba bien, llevábamos unos meses. Cuando me dijo es mi amigo, no empieces. Fue la primera vez que terminamos. Nos seguíamos viendo y arreglamos. Todo marchaba bien, parecía no había problema. Salíamos siempre los fines de semana. Hablábamos por cel en la madrugada y nos veíamos contentos por la mañana. El tiempo de fru, un abrazo todo lo curaba, y un besito como solo ella los daba. Todo era muy bueno, había mucho cariño. Yo le decía bebé y ella me decía mi niño. A mitad de la relación se veía buena, andábamos pa' todos lados juntos y sin pena. Hasta que un día conociste a otro amigo y me dijiste no habrá problemas conmigo. Y yo de tonto todavía te creo. Me dejaste aquí sufriendo bien feo. Por segunda vez a la regla fallaste, pero esta vez al chile que te la pelaste. Ya perdiste al tonto que se una amaste. Perdiste al que aguantaba todo tu desastre. Veremos cómo te va ahora con tu nuevo vato. Solo le pido que se ponga en mis mismos zapatos, que le arrebaten a la chica que él más amó, con la que ya varios años junto a ella se pasó. Seguro que no le gustará nada el resultado, pero que piense un poco que lo mismo a mí me ha dado. Bueno, ya es tiempo pasado y aprendí a lidiar con eso. Probé buenos amores, ni uno tuvo eso que me hacía sentir cuando a ella la miraba. El corazón acelerado y la mente descontrolada. Y hace poco que la vi, te juro que no es lo mismo. La abracé y no sentí lo mismo. Se apagó la flama que estuvo encendida un día, y que siempre se acaba, por ahí alguien me decía. Fue bueno mientras duró, yo de nada me arrepiento. No diría que fue una pérdida de tiempo. Me quedo contento con lo que algún día fuimos y con la historia que juntos día a día construimos. Estaré tranquilo esperando volver a verte. Te deseo lo mejor, espero tengas suerte. Lo mejor de mi vida fue tenerte, hasta que el placer seguir estando fuerte.